La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Me registran cuando paso con mi crew. No digas ni mu, el próximo puede ser tú. No me fío ni siquiera de mi sombra. Amigos pocos cuento cuando necesito ayuda. La amistad se compra con dinero, con fama y con drogas. No me jodas, aquí en la calle está plagado de Judas. Reptan las serpientes entre bloques de hormigón. Buscan presas inocentes, se alimentan con rencor. Preso de la noche, escribo cuentos para niños. Preso aquí en mi coche, yo conduzco hacia el calor. Pero es difícil encontrar amor dentro de esta jungla. Los jóvenes quieren alcohol, los grandes viruta. Lo de robar es una mierda. La pasta gansa está en traficar con ropa. Esquivando miradas clavadas voy por la ciudad hoy. Las calles huelen a humo y a enfermedad. Yo cuido de lo mío, sabes tío, ocupo mi lugar. Porque hay demasiado hijo de puta pa' poderse fiar. Aquí quien manda es la propaganda toda engañosa. Esta calle es fría y rencorosa. Amigos te abandonan por la droga, otros por dinero, pero casi siempre bien acompañado de lo primero. Así que este parque es mi fuente de inspiración. Dejad libres a los niños jugando al balón. En cada callejón hay un botellón único. Es el uso libre del espacio público. La gente se revela, urgente quiere un cambio. A la peña se la pela que la poli esté abusando de su poder. A mi entender no dais ejemplo. Contemplo vuestro absurdo templo, a mí no me podéis joder. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más no aquí. No bajo mi vista al suelo por esa cara de kill de medio pelo. Solo somos carnaza en este vertedero. Un cabrón en cada esquina por si fallas. Un hijo puta que espera que tires la toalla. Entre bloques de cemento, procesiones de borrachos. Abogados que se limpian la farlopa del mostacho. Son perros con pedigrí que se descargan en ti. Cuando te joden se parten el pecho. Si la ley está podrida, ¿quién te va a parar? Aquí es difícil ocupar tu lugar. Te pasas del renglón y te dan caza. Si gritas tienen la mordaza para hacerte callar. Las hostias duelen más aquí, eso seguro. Pero nadie se arrepiente de luchar por su futuro. Así de claro, aunque todo es más oscuro. Cuando el caldo sale caro y me alimento de pan duro. Las hostias duelen más aquí, por eso siempre bebo vino. Pregunta si estoy bien aquí, si hay putas en esquinas. Cualquiera dice vamos pa' allá y allá vamos con ratos. Con ratos que guardamos de novatos, son nuestros secretos. La poli toma los datos en función de los estatus. Si no tienen bachiller los muy niñatos. He visto cómo perseguían a un niño con la porra y lo más acaban por quitar su gorra. Puta vida zorra, es la noche de macarras, de putas guarras y escorras. Vendes cocas y te forras de monguis medio locos que sonríen en las pies. La calle está ahí, será mejor que no te fíes. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. Créeme, todos somos vulnerables a merced de la intemperie. Todos somos vulnerables en la calle. Vigila tu culo, cuida tus modales, nunca falles. Aquí no valen cuentos, ¿sabes? Hablo de ser libre, de que nadie te obligue a consumir. Si tienes que elegir, huir, que luego es imposible. O eso dicen, pero de nada sirve hablar de drogas cuando vemos que allá afuera estas historias se repiten. Se repiten. El vicio está en el aire que respiras. Tu barrio, mi barrio, te miro, me miras. A fin de cuentas la visión no es tan distinta. Vemos el mismo cuadro, pero ¿quién coño lo pinta? A las calles las viste lo negro cuando se destierra el sol. Las almas errantes se exilian en el país del alcohol. A los niños perdidos de hoy les abandono Peter. Hoy ya son mayorcitos y cantan el cara al sol. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí. La noche es larga cuando no puedes dormir. La calle está ahí, la poli se descarga en ti. Tiran piedras contra los antidisturbios, gente de los suburbios, las hostias duelen más aquí.